Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ajá. Una alarma me llama. Dale, Limbo, despertate. Despertate porque pasó una semana increíble, ¿eh? En este ciclo de lunes a viernes en la tribu y Radio Rueda. Estuvimos en la Tierra Prometida el lunes, ahí conociendo la historia de vida de Ovidí Mondlior. Escuchamos los cuentos de Monolimbo y también de Valdemar. Encontramos una nueva evidencia de vida con el genial Nikola Tesla. Seguimos armando el mapa de núcleo con el proyecto Yo No Fui. Y la semana continuó volviendo a abrir una vez más la puerta secreta. Encontramos las llaves y del otro lado nos encontramos al festival Nuevas Músicas por la Memoria. Hablamos con Ezequiel Eskenazi, con Jorge Saad y con Abel Castro. Y ayer nos miramos a los ojos del guitarrista mexicano, el querido amigo Gustavo Jacob. Así que hay muchos buenos motivos para despertarse, para celebrar la vida en este viernes 13 o ya sábado 14, así le escapamos a la maldición, con un equipo de lujo en los estudios. Último día en los estudios provisorios de FM La Tribu. Ya la semana que viene estrenamos nave espacial, que quedó buenísima, está quedando muy buena. Ya pasó el tolueno, ¿eh? Estamos de vuelta a nuestros cabales. En la operación de aire, el querido Juan Calimpani, con una remera roja, una barba prominente y una sonrisa que lo caracteriza. Lo acompaña la señorita Mecha Carrizo, nuevamente coordinando el aire en vivo. Hoy, contrarreloj, surfeando instancias eclécticas de la conectividad en el mundo de las telecomunicaciones. Y la señorita Mariana Marioneta, que ha estado preparando la guía para salir GPS luego de haber casado una pareja el sábado pasado y seguir haciendo de las suyas. No para, Mariana, y está con nosotros para darnos mucha información. Tenemos entradas para que salgan, se diviertan, no gasten tanta plata, y muy buena música. También el plan para aquellos que eligen no salir. Y nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, estará cerrando esta transmisión, si es que nos podemos comunicar, y si no, igual ya nos dejó el tema. Estamos preparados para comenzar a escuchar a una banda que nos encanta. Ellos son los Boom Boom Satellites. Desde su disco Out Loud suena Z.

llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Limbo sale a buscar y encuentra, por ejemplo, a un dúo japonés. Tenemos una especie de imán. ¿Será porque estamos en el otro lado del mundo con estos queridos amigos músicos, los Boom Boom Satellites? Dúo formado por el guitarrista y vocalista Michiyuki Kawashima y el bajista y programador Masayuki Nakano. Perteneciente a su primer álbum de estudio, lanzado el 31 de octubre de 1998, hace bastantes años, escuchamos un tema que es tremendamente actual. Fíjense cómo venían estos muchachos ya, ¿no? Boom Boom Satellites. Quien sale a buscar encuentra y se encuentra con una Mariana Marioneta de viernes que, como decimos al principio, ya ha realizado sus labores casamenteriles el sábado pasado. Me gustaría que hagas una breve síntesis, un tuit, tirame de ese casamiento. Mariana, buenas noches. Hola, sí, entre todos, buenas noches a todo el mundo. Y sí, efectivamente, he casado a una pareja. A ver, la ceremonia era fuera del contexto de iglesia. Eligieron a dos amigos. Un amigo para el marido y una amiga para la esposa. Así que nada, los casé y son felices. Ahora están en Nueva York, de paseo, luna de miel, hermosos. Muy bien, te pedí un tweet, me hiciste un posteo de Facebook. No está mal tampoco, son vías de comunicación. No uso Twitter, perdón. Tenemos, por tu obra y gracia laboral, muchas entradas. También saludamos a la gente que se va a comunicar, como por ejemplo la señorita Natacha Di Persia, que si tiene ganas se puede ganar algunas entradas también. Sí. Y vamos a tener un móvil en vivo, ¿no? En un ratito. Así es, efectivamente. Buenísimo. Bueno, sigamos entonces con este viernes que no va a parar. El señor Juan Quilimpani ya tiene los patines puestos y continuamos en Limbo, que fluye como la noche. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. You best believe I'm in love, baby. She's got that deep in my eyes. Wants a little something from a special guy. It's there right in her eyes. No, she's not pretending, she can tell no lies. She's hiding like a spy, hoping he will take her body to the sky. Love makes her start to fly. She feels a little sweeter like an apple pie. Just love me. Oh, oh, oh. entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS y salí. Limbo. Salí, pero bueno, si necesitas humectarte un poco antes, servite, por ejemplo, acá un traguito. Qué sonido hermoso. Y ahí viene el otro, ¿eh? Porque estamos bebiendo una cerveza artesanal que han traído, muy rica. No tiene marca, pero es casera. Le agradecemos al oyente Jorge, que vino. Y brindamos con la señorita Mariana Marioneta. Sí, y con Chacha Di Parcia, que está oculta por ahí, escondida. Ahí va. A su salud, a la salud de salud. Todos. No, en serio, buen fin de semana para todos. Realmente es el momento de relajarnos y pensar en lo que nos merecemos, ¿eh? Y como Limbo es bueno, nuestro querido Hugo tiene muchas entradas que en realidad se las pasó Mariana Marioneta, sí, que ha hecho nuevamente su trabajo de investigación lúdica y nos lo comienza a compartir. Comenzando en el viernes. Así es, tengo contacto directo con Limbo. Siempre hablamos en la semana y vamos contactando lugares, espacios. Vamos transitando la ciudad, espacios culturales, y vamos moviéndonos para que la gente salga, se divierta y piense. Toda la semana trabajando, toda la semana estudiando. El viernes, sábado y domingo salgo. Muy bien, ¿y a dónde vamos hoy? ¿Qué hay dando vueltas? Vamos a el Universal Espacio Cultural. Porque hay una noche de cantautores universales, Cris. Está Inés Bernet, Lea Camarón, Matías Pozo, El Leopardo Volador, Nara Andariega y Martín Elizalde. Queda esto en Pablo Soria 4940 y la entrada está $40. Sí, empezó temprano, pero hay muchas cosas. Entonces sí, sí, se pueden arrimar, por ejemplo, para escuchar a la chilena Nara Andariega, que suena así. Siete noches he viajado al viento y en el mar, y en el mar del pensamiento, al viento y en el mar, y en el mar del pensamiento, al viento y escondido. Y escondido en el viento te vas, Limbo, a encontrarte con la diversao. Sí, Limbo, pásame a buscar, llévame con tu ala ancestral. Vamos a ir a Vuela el Pez a ver a Guanaba Orquesta y la Fantastic Tub Band, Chris. Esto arrancó a las 21 horas, pero sigue toda la noche, all night long, por $50 en Avenida Córdoba, 4379. Bailamos al ritmo de esta orquesta loca. Yo tuve el placer de verlos a los chicos de la Fantastic Tube Band y se la rebancan sin amplificación, no saben cómo suenan. Así suena Guanábana Orquesta. Lo mandamos a Limbo entonces, sí, que viaje. Sí, que vuele bien profundo y bien lejos y nos lleve a Casa Tomada, espacio cultural en el cual se desarrolla el ciclo No Toques Bajo número 2, Cris, en el cual está la gente de Dedes y Riel en vivo. Uh-huh. Esto queda en Godoy Cruz 1325, Godoy Cruz y Córdoba, ahí nomás. Uh-huh. La entrada está a $40, pero ¿sabes qué, Cris? Hoy sorteamos un par de entradas, se las ganaron y están disfrutando de este evento. Muy bien, y eso no es todo, sino que además estamos en comunicación telefónica porque hemos decidido poner la lupa esta noche. Sí. Para conocer las instancias de este evento, ¿eh? Y bueno, estamos en línea, ¿es verdad? Hola. Hola, chicos. Sí, sí, creo que dijiste cómo están, ¿no? Matías, hola, Matías. Ahí está, ¿todo bien? Todo bien, vos. Si estás con el celular, por favor, quédate en un lugar abierto y no te muevas mucho, porque eso va a hacer que no te entendamos. Pasa que me vine hasta la terraza porque en este momento están los chicos de Riel explotando. Ahí va, muy bueno. Nosotros los estamos escuchando de fondo, los chicos de Riel, que suenan así. Mirá. Ah, no, estos son los dedes, son ustedes, ¿eh? Sí, exacto. Sí. ¿Cómo están, chicos? Sí, por interesarse por el ciclo. Ahí va. Sí. ¿Qué nos puedes contar de este ciclo? La verdad que estamos muy contentos porque hoy fue la segunda fecha. Sí. En este momento están tocando los chicos de Riel. Y de marzo van a estar tocando chicos del sur. Este es un ciclo porque es un ciclo para bandas dúo que tocamos base. Y nosotros los de les estamos abriendo el show a ya, son bandas que nos gustan muchísimo y en este momento explotando el lugar, la verdad que la gente se la está perdiendo. Bueno, Hay que, ¿sabes qué, Mati? Lamentablemente hay que ir adivinando un poco porque se entrecorta la comunicación. Tenemos información nosotros de este ciclo de dúos. Realmente es una propuesta. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. A ver, dale, contanos. Ok, bueno, entonces quedamos así. Riel es una banda increíble que a mí me encanta muchísimo y hoy va a sonar en Limbo, un dúo que ha viajado por Europa y que está tocando en este momento en la fiesta, que se extenderá por unas horas. Exactamente. Ok, quedamos así. Dale, contame. Pero esta idea era como generar un propio espacio entre las bandas. Uno muchas veces es como que quiere tocar en esos lugares y existentes en Buenos Aires, que están buenísimos, ruedas, y como que quisimos empezar a generar una especie de lugar propio, ¿viste? La verdad es que tuvimos aceptación tanto de las bandas como de la gente, y eso está porque la tercera fecha va a ser mejor aún, ¿viste? Seguramente también la próxima, discúlpame, querido Matías, seguramente nuestra próxima comunicación también va a ser mejor aún porque realmente se entrecorta todo el tiempo, así que tomemos nota para la próxima. Hablamos desde un fijo, ¿dale? Dale, buenísimo. Dale, bueno, te agradecemos mucho, adelante con la fecha. Nosotros acompañamos como podemos con Limbo, tratamos de iluminar la ciudad para que la gente salga y se divierta y compartimos la música de los grupos. Recién escuchábamos a Dedés, la banda del amigo Matías, que suena así. Y ahora sigue la fecha del viernes, lo último del viernes. ¿Qué tenemos, Mariana? Sí, Limbo me lleva ahora al espacio cultural Mi Casa, en Agüero 787, en el cual están tocando Cris Monotoro, Explotados por Jaimes, Palda Shooter, y encima está la feria de discos de Fuego Amigos. Los amigos de Fuego. Fuego Amigos. Los amigos de Fuego Amigos, sí. Sí, son amigos. Así que bueno, por 40 pesos a partir de las 23 horas empezó este evento, pero sigue toda la noche. Tengo el dato porque hablé con la gente de Fuego Amigos y me dijeron que hasta las 4 o 5 pueden ir tranquilamente. Pero eso está muy bien, ¿eh? Así es, sí, está muy bien. Y por ejemplo, podés disfrutar de la música de Explotados por Jaimes, que así hacen un mundo más pequeño. Esta es la agenda GPS guía para salir de Limbo, FM La Tribu, Radio Rueda. Luego de la tanda y de algunas músicas que tenemos para compartir antes, vamos a seguir con el sábado, el domingo y también el plan para aquellos que se quieren quedar en la casa. ¿Sí, Mariana? Así es, sigan con nosotros. Muy bien, y ahora viene la música. Escuchamos justamente a Riel, que están tocando en esta fecha de dúos, con el tema Sin Dormir. We'll be right back.

viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Limbo fluye como la noche. Llegamos al día sábado para que te enteres de las cosas que puedes hacer, a dónde puedes salir, con qué te vas a encontrar, y Mariana nos cuenta. Así es, mañana sábado a partir de las 19 horas vayan a El Ecuni, que está el Festival Nuevas Músicas por la Memoria, la quinta edición. El Festival Nuevas Músicas por la Memoria se realiza anualmente en el marco de la Semana de la Memoria durante el mes de marzo en el Espacio Cultural de Nuestros Hijos, dependiente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Va a haber un programa muy interesante desde las 19, como bien dijiste, en el microcine, con la proyección del film Desde Fuera del Centro, de Francisco Javier Silva Cárdenas, desde Chile, en estreno absoluto para Argentina. Luego mucha música, muchas obras, con gente como Diego Loza, Gerardo Gandini, Osías Wilensky, Santiago Villalba y Marcelo González, de la Universidad Nacional de San Juan, el ensamble Aula 19, el dúo May, y Abel Castro, que estuvo conversando con nosotros el día miércoles, este músico-compositor peruano, que también es parte de la quinta edición del Festival Nuevas Músicas por la Memoria. Entonces, cerrando la etapa de CUNY, porque luego seguirán en Castelar, el día sábado. Sí, y así es. Y algo muy importante, Cris, es que la entrada es libre y gratuita. Sí, buenísimo eso, buenísimo. Así que es imperdible. ¿Te vas volando, Limbo? Sí, lo mandamos volando. Te vas volando. Te vas volando, Limbo, y me llevas a un lugar hermoso que es el Quetzal, en el cual va a tocar la Orquestonga, Cris, una banda que tiene toda la onda. En Guatemala 4516, a partir de las 21:30, tenemos un par de entradas para quien quiera ir a ver esta banda. Buenísimo, insistimos con las entradas porque hay un teléfono. Llamen ya, 4864-0489 y 4866-1095. Y también en nuestra página web hay un formulario que hemos hecho con muchísimo amor para que ustedes ingresen sus datos y luego puedan hacerse acreedores y acreedoras de las entradas y así evitar pagar un ingreso por cortesía de los lugares y del Limbo, y luego disfrutan con ese dinero de otras cosas. Claro, es más, la entrada de este evento está a 50 pesos, o sea que te ahorras los 50 pesos, como decimos siempre, te tomás un trago, una cerveza, lo que quieras, y la pasás genial. En total evitas una evita. Ponele. Ponele. Seguimos con el sábado, Cris. Vamos a ir al Club Cultural Matienzo en Pringles 1249, en el cual va a estar tocando la Acapulco Club, que es una fiesta en la cual va a estar tocando Fauna, El Remolón, que ya los hemos escuchado previamente en otro programa, Alaska Champion, Chocolate y San Ignacio. Esto comienza a las 12 de la noche y la entrada está 70 pesos. Y El Remolón suena así. Perderse entonces mañana al Remolón tocando allí en el Matienzo. Y hace un ratito hablabas, Mariana, de la fecha de Lecuni, del sábado. Estará tocando nuestra compañera Lucrecia Eugena, que nos ha prestado mucha música para las artísticas de Limbo. Así que ella va a estar tocando en un formato más reducido, más experimental. Pero bueno, juntos hemos grabado un disco hace unos años que un DJ inglés, un productor inglés, Herman Newman, ha remixado. Herman Newman y Pinata Vandals, junto a Telma Sondos desde Inglaterra. El tema se llama Azulejo,

30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. Con suavidad, como la nota que podés tomar para lo que queda a partir del domingo, en GPS Guía para Salir, Mariana Marioneta te lo cuenta. Sí, tenés para el domingo tres eventos que te voy a recomendar. El primero, Domingos Porno. Ciclo de cine porno, post-porno, Cris, ¿te cabe? Sí, siempre, obvio. En el espacio, bueno, entonces anda al Espacio Cultural Mi Casa, en Abuelo 787, que a partir de las 19 horas podés ir a disfrutar de este ciclo que te promete una linda tarde, en la cual podés, abonando 25 pesos, ver la película. Y si abonás 70 pesos, tenés la película más una performance. ¿Qué será eso, no? Bueno. Me sorprende que arrancan tan temprano, ¿no? A las 7 de la tarde ya están. Bueno, está bien. Bueno, está bien, listo. Seguimos entonces con el domingo. Te sigo proponiendo. El domingo, es más, Limbo se toma la libertad de extenderse del plano de Capital y se va a Olavarría. Sí. ¿Sí? Porque vamos a disfrutar de la inauguración de la muestra de nuestro compañero de Limbo, Fernando Polito, y también de Jorge Argento, una muestra en la cual van a haber grabados y dibujos que va a estar hasta el 12 de abril en el Museo Dámaso Arce, en San Martín 2962, en Olavarría. Está muy bien, porque sabes que Fer es un gran amigo que además está trabajando a nivel internacional, y esta es una muestra bastante grande que le están ofreciendo en Olavarría, lugar al que yo no conozco, pero vos me comentabas que se puede llegar, ¿no? Sí, podés llegar en tren. Hay un tren que sale directamente desde Retiro y te deja, o sea, te tomás el tren, te bajás en la estación y caminás un par de cuadras y llegás al museo. Y sabés que lo bueno también es que la entrada es libre y gratuita. Buenísimo. ¿Cuánto tarda el tren más o menos? Y no fui en tren, o sea, te miento si te digo que fui en tren. Fui en micro. Sí. En micro son 5 horas. Bueno, te vas al mediodía entonces a Retiro tranquilamente a conocer Olavarría o a revisitarla si ya está en tu conocimiento, y de paso recorres la muestra de nuestro compañero Fernando Polito con grabados, que es quien hizo el logo de Limbo. Un muy querido amigo, lo mandamos a Limbo, entonces que vuele. Así es, y así como te vas volando, volvés y me agarras de la mano y me llevas a la casa del señor Duncan. Van a estar los Highways. ¿Quiénes son los Highways? Bueno, ayer estuvimos con su guitarrista Gustavo Jacob, una super banda mexicana, muy buena realmente. Hemos pasado un tema suyo. No se los pierdan el domingo entonces, la casa del señor Duncan. Así en Rivadavia 3832. ¿Las entradas? Están 40 pesos. El evento comienza a las 21:30, así que acércate, bueno, y pasará bien, como siempre, obviamente. Como siempre con música, como siempre con proyectos. Una última recomendación para esta semana de Mariana Marioneta. Sí, el martes te venís para La Tribu porque hay un ciclo de cine en el cual se va a estar proyectando Pina. Pina es un documental sobre Pina Bausch, ¿sí? Así que venite porque la entrada también es libre y gratuita a partir de las 21 horas en Lambaré 873. Es así, la Casa Tribal empieza a despertarse, ¿eh? Ya de a poco van a ir viendo cómo este año las cosas se ponen más brillantes. Exacto. Estamos despidiendo este lindo estudio de reserva que tuvimos desde enero. Es la última noche para Limbo aquí. Estamos muy contentos y nos vamos preparando para la mudanza y también para las películas y un montón de actividades que ocurrirán este año. Se van a enterar aquí, así que con mucho gusto les seguiremos informando. Mariana Marioneta, muchas gracias por tu trabajo inconmensurable y ojalá que las y los oyentes llamen, se comuniquen y ganen. Por favor, como siempre, es un gusto y bueno, nos vemos el viernes que viene, claramente. Nos escuchamos el viernes que viene. Nos escuchamos, nos vemos y seguimos bebiendo algún brebaje, ¿eh? Bueno. Salud. Salud. Y ahora viene la música. La agrupación Ratatat haciendo el tema Gato Salvaje. ¡Wow! We'll be right back. La propuesta para quienes no quieran salir, para quienes quieran disfrutar de otro tipo de fin de semana, en esta ocasión, con Hogar Dulce Hogar, va a ser diferente. No les voy a proponer que se conecten a internet, ni que busquen alguna película para ver, ni que inventen un proyector con una caja de zapatos, nada de eso. La propuesta es que miren hacia su adentro. Es un poco hippie lo que digo, pero es necesario. La propuesta es que para este Hogar Dulce Hogar ordenen sus cosas, vean qué objetos tienen, por qué los tienen, recorran su historia y sencillamente acomoden las fichas, porque hay que seguir jugando mientras haya cuerda y está bueno tener esa posibilidad. Como también está muy bueno para nosotros tener la posibilidad de compartir la música de un creador que nos acompaña desde el principio de Limbo. Hablamos de nuestro DJ exclusivo que siempre o está en un lugar comiendo comida árabe rarísima, pakistaní, o se va a tocar a Las Vegas, o de repente vuelve y está en otro lado y nos cuenta desde arriba de un taxi cómo va pasando su viernes. Y para este cierre de Limbo nos propuso una canción que nos encanta, un compendio de canciones que vinculan los colores a las emociones. Y así nos despedimos entonces, escuchando a Le Freak Selector haciendo el tema Rojo Sangre Sexo con Majo Leiva y Zack Zatak en su compañía. Que tengan un muy lindo fin de semana, salgan, bailen, como hacen aquí las chicas Mariana, Mecha Carrizo, Juan Calimpani, también en la operación, y nosotros, como siempre, hasta el lunes. Chau.